amor en tu corazón, que la alegría de vivir lleva de luz. Deja que la fuerza creadora despierte el ángel que hay en ti. Enséñale a tu hermano que también es parte de la obra. Enséñale a vivir con la madre naturaleza.